Anímate a quererme, mujer. Dichoso seré si lo consigo. Anímate a quererme, dulce mujer. Anímate a entregarte piel a piel. Anímate a...